Tú sé romántica, amate un po' rivivere nella semplicità. Buenas tardes o buenas noches para aquellos que escuchan este programa en redifusión. Bienvenidos para pasar una tarde romanticona. Aquí, al micrófono, José Antonio Navarro. Estamos, por si andas un poquito despistados, en el 106.2 de la frecuencia modulada en nuestra radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio. Y, por supuesto, para aquellos que nos escuchan a través de internet, en asícantaalsur.com. Bienvenidos a este especial, por ser un día muy especial para todos. Hay que acordarse de las madres, pero no hay que acordarse únicamente hoy, ese día especial, por lo menos si lo estás escuchando en directo. Es el Día de las Madres, un día en que los hijos deben, bueno, pues acordarse un poquito más. No se trata simplemente de eso comercial, ese producto comercial de venta, de regalos que a veces nos obligan, pero vamos a aprovecharnos de ellos en vez de que ellos se aprovechen de nosotros para acordarnos. Si aquellos que las tienen cerca o que las tienen con, o la tienes contigo, por supuesto, hoy hazle algo especial. Que inspira el ánima. Y yo puedo regalar, lo que podemos hacer es ponerle aquella música, aquellas canciones que hacen o que tienen un especial recuerdo. Vamos a empezar con alguien que canta esta versión de Madrecita. Alguien muy especial. Rocío Jurado nos va a cantar aquella canción tan bonita, conocida para todos, Madrecita. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Yo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Thank you. qué mejor que una poesía dedicada a la madre. Y lo hace pues una chica que se llama, o por lo menos se pone por aquí donde la ha escrito, Chris. Y muy sencilla la poesía, pero muy entrañable. Y dice así: con amor y cariño, con sinceridad y verdad, esta poesía te quiero dedicar. A ti, madre mía, que me diste la vida, pues tú te mereces más que esta poesía. Dos hijas tienes, dos rosas de tu rosal, y has de saber que las dos te queremos por igual. Siempre luchando, cansada de trabajar, buscando fuerzas para podernos criar. Tú muy solita estás, sin nadie que te pueda ayudar. Por eso, mami, tú eres persona de admirar. Yo ahora soy chiquita y no te puedo ayudar. Algún día seré grande y mi apoyo tú tendrás. Mami, por esto y por más, las gracias te quiero dar, y con esta poesía te lo quiero expresar. Te lo escribo con sentimiento, te lo escribo con alegría, pues orgullosa estoy de que seas la madre mía. Madre, lo que siento yo por ti es difícil de explicar, pues con dos palabras lo entenderás. Te quiero. Bueno, pues esa poesía sencilla de esa cría, que se lo dice a su madre, se lo dice con todo su corazón, como no. Esperemos que sea tan feliz y que esa lágrima que se le haya escapado a la madre seguramente sea por ese regalo no esperado, que en muchas ocasiones, y lo he dicho siempre, los detalles no tienen que ser suntuosos. Bueno, Camilo VI y ese pedazo de canción Madre. No te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Te acostumbré tanto a ti que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú, y como tú no hay nadie. Mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, la mejor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez siento viejo, y en la hoguera de mi sueño voy quemando mi tiempo. Pero ya la mejor, la mejor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay madre, ay madre. Ay, madre. María Alejandra titula este poema dedicado a su madre. Se titula Tierna despedida. Madre, fuiste emblema de paz y de ternura, sacrificio y amor. Aún escucho en mis oídos tus dulces palabras que susurraste cuando presentías se acercaba tu fin por esta vida. Me dijiste, ven a mis brazos, ven mi niña del alma. Sobre mi pecho inclina tu cabeza y duerme, tranquila aquí mientras por ti elevo mi plegaria a Dios. Es tan corto el tiempo que me queda de poder contemplarte así acurrucada en mi regazo y puedo leer en tu mirada el miedo a quedarte sola. Destruye tu cárcel, niña mía, y vuela. Toca con tus alas el infinito. Vive con todo y logra tu felicidad. Descubre la vida y contén el grito de tu inquietud y tu melancolía. Dale la espalda al dolor. Mañana la mujer no tendrá de la niña más que el recuerdo. Hoy, mientras tanto, deja que mi mirada se refleje en la tuya. Veo allí retratado mi amor. Mírame, deja que vea una vez más tu amor. Tu amor por mí. Madre, en mi ventura lo olvido todo por pensar en ti. Seguimos y nuestra tarde romanticona. Hoy especialmente dedicado a las madres. Nos vamos con una canción de Manuel Picón. Esta canción que se titula Ahora vivo. Vivo prisionero del silencio, con tu recuerdo dentro de mi ser, con tu deseo derramándose otro invierno y las heridas que llevo en mi piel. Vivo y sobrevivo a tu condena, aunque la pena duela alguna vez, aunque la rabia se desate por mis venas y me reviente hasta enloquecer. Y que sin ti no hay nada más, solo un reflejo contra el mar. Y que sin ti no hay solo mi soledad. Ahora vivo deshaciendo tu locura, desnudando la ternura, descifrando cada día toda tu mentira. Y ahora vivo refugiado en este olvido, víctima del desafío, resistiendo solo al frío cuando te he perdido. Ahora defendiendo la esperanza, amar sin miedo, sin romper después el alma. Aunque me duela cada amanecer, vivo y sobrevivo a tu condena. Aunque la pena duela alguna vez, aunque la rabia se desate por mis venas y me reviente hasta enloquecer. Y que sin ti no hay nada más, solo un reflejo contra el mar. Y que sin ti no hay nada más, solo mi soledad. Ahora vivo deshaciendo tu locura, desnudando la ternura, descifrando cada día toda tu mentira. Y ahora vivo refugiado en este olvido, víctima del desafío, resistiendo sola al frío cuando te perdí. Leticia Garibay, pues en un poema que dedica a su madre y titula Esa mujer. Esa mujer que noche a noche me arrulló en sus brazos, que es dulzura, belleza y amor, que es poesía, paz y canción, que es gracia y me tomó en sus manos. Esa mujer es la luz en la más negra noche, es un ángel que cayó del cielo, es mi alma, mi amor y mi anhelo, es la paz que mis penas conoce. Esa mujer es la más linda estrella del firmamento, es la luna con su sonrisa de plata, es el consuelo que mis penas mata. Es de amor un eterno juramento. Esa mujer que con sus lágrimas me hiere el alma y con su amor día tras día me embelesa. Es el beso que borra mi tristeza y mis miedos y temores calma. A esa mujer le dedico mis cantos y eternos alardes. Le regalo una rosa sin razón, que entre pétalos lleva mi corazón. Le llamo con mi amor, mi querida madre. Seguimos en este especial de Tarde Romanticona, dedicado a esas mujeres que dan la vida y a veces sufren, bueno, pues lo que

fronteras del alma de mi corazón. Que me hace reír otra vez, tu caballito desbocado ves, quiere decirte te quiero. Y hoy te prometo que todo irá bien, que eres el ángel que guarda la fe, que tengo en todos mis sueños, que tengo en todos mis sueños. Maiko Gómez escribe por aquí: la recuerdo gritando sin parar. Y así comienza este texto. La recuerdo gritando siempre sin parar. Es hora de levantarse, almorzar, siguiendo de cerca nuestra rutina de colegio, universidad, aplastando nuestra cabeza con sus ideas de igualdad. La recuerdo más atrás del tiempo, cuando la cocina me hacía limpiar o me obligaba a cocinar. Tu arroz tostado es el mejor, hijo, perfecciónalo, me decía sin parar. La recuerdo contando sus hazañas de universidad, donde por la igualdad de los derechos solía luchar. Y a mí ni a la esquina me dejaba pasear. Y en un abrazo intenso, un beso me solía dar, diciendo algún día lo entenderás. La recuerdo cuando ya de mayor me fui a la universidad y me valía de mi arroz tostado para nuevos amigos ganar, cuando me aplaudían mis habilidades de autosuficiente, solo en mi madre podía pensar. La recuerdo luchando contra el cáncer, con una sonrisa en los labios y diciendo: un comedor para los niños de la calle, en esta casa voy a inaugurar. La recuerdo consintiendo a mi hijo en medio de su terrible enfermedad. Siempre lo mimaba, no importando el dolor, que poco a poco la mataba. La recuerdo en su cama cuando me decía: te encargo de nuestra familia la unidad. Es tu tarea ahora que me voy a marchar. Ayuda a tus hermanos y sé fuerte ante la adversidad. La recuerdo cuando, en su último paseo hacia el jardín donde sería su morada final, sus niños de la calle, viendo que la carroza se acercaba, le empezaron a cantar. La recuerdo más ahora que a mí me toca a mi hijo educar, cuando le digo: debes aprender a barrer y a cocinar. Algún día irás tú solo a la universidad. La recuerdo cuando pienso que algún día mi hijo se irá del hogar. Me toco el pecho y evito llorar. La recuerdo en el tiempo aún más atrás, cuando era un chiquillo y escuchaba las palabras más tiernas en los brazos de mi mamá. Es indudable que prácticamente en cada casa, en cada vida familiar, los recuerdos de una madre son muy diferentes, pero espero que los tuyos, si ya no está contigo, sean de verdad maravillosos y que sientas ese cariño que sabemos todos que ellas ponen por los demás, por sus hijos. Los versos para mi madre, Julio Jaramillo. Mi madre

En tu seno candoroso me llevaste, en tu tierno regazo me dormí noche y día. Mis llantos consolaste con amor delicado. Mis enfermedades fueron tus noches de desvelo, mis alegrías, tus alegrías, mis sonrisas, tus sonrisas, mis caídas, tus heridas, mis fracasos, tus angustias, mis penas, tus lágrimas, mis éxitos, tus victorias. Ese vientre sentí los latidos de gran corazón, el calor más tierno de un ser humano. Me enseñaste a amar a Dios, a respetar al hombre. Me diste alimento, vestido, educación. Tu brazo estuvo siempre dispuesto para levantarme en mis debilidades. Tu sonrisa para combatir mis tristezas, tu canto para aliviar mi llanto. Ahora, tu cara está surcada por el arado del tiempo, tus ojos apagados por el cansancio, tu cuerpo disminuido por la tremenda carga, tu mente distraída, dormida en los recuerdos. Madre, escucha mi canto. Que madre, solo hay una que ame a un hijo tanto. Nunca podré agradecerte tu dedicación. Y aunque mil años viviera, tú me diste la vida. Gracias, gracias, madre querida. Ahora vamos a acordarnos con India Martínez y esta versión especial que hace de Adiós a España, de esas madres que precisamente hoy tienen un recuerdo muy especial de aquellos hijos que tienen que irse fuera de España, porque aquí nadie está dándole la posibilidad de seguir viviendo o trabajando, y por ello tienen que estar fuera. Y hoy sus lágrimas seguro que serán en recuerdo de ellos que están muy lejos. Hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Bonita, alegre, graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay. Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Mi España, tierra querida, pa' siempre.

si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.